Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 35 minutos después de la 1 de la mañana, seguimos acá en Nacional Rock en Diario del Futuro y no somos los únicos que estamos trabajando a esta hora, o por lo menos en nuestros lugares de trabajo a esta hora, que no es exactamente lo mismo. En el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara de Diputados, se está debatiendo desde hace largas horas el proyecto del presupuesto 2014, junto con otro paquete de leyes económicas, el impuesto al cigarrillo, impuesto al cheque, poderes extraordinarios, y todas las novedades las tiene acá Nicolás Furfaro. ¿Hablarán ahí de alfajores también? Claro, todo menos la eso, verdad me que parece. No creo. Por eso nosotros estamos debatiendo. Quiero aprovechar este espacio para, como va el blog, que el blog explota de gente el blog al día siguiente, así que quiero aprovechar para felicitar a Matías Colombati y a mí mismo por la investigación que hicimos. Eso ya lo hiciste pero el blog no, pasado. Pero no queda en el blog, déjame para que la gente de mañana, mañana que entra al blog, explota el blog. Esto aparte me la cortás cuando... Dale, eso por favor. Primero, segundo es, qué boludos cómo entraron en el coso, cada vez que dijeron una marca de alfajor yo facturé, boludos. Y ahora vamos con el... Sí, pues así, por favor, no qué linda que sería la vida, ahora, qué linda que sería la vida, ¿no? Qué linda que sería la vida. Okay. Bueno, entonces yendo a lo mío, esta es una columna que roza casi lo legislativo, que yo no sé prácticamente nada de legislativo, así que va a ser una columna bastante pedorra. Pero bueno. No es sorpresa. Estamos acostumbrados, por favor, dale. Bueno, siguen los diputados en el Congreso Nacional debatiendo un tema que no le importa a nadie, que es el presupuesto nacional, ni a ellos mismos, obviamente. Teníamos un móvil exclusivo de los baños, se nos cortó la comunicación, vaya a saber qué pasó, pero lo cierto es que todavía queda más o menos unos 30 y pico, decían, de acá hasta 5 o 6 de la mañana. Cuando se daría la votación final, pero empecemos de lo que fue desde el principio. No se sabía y estaba la discusión del quórum, si lo alcanzaba, si no lo alcanzaba. Finalmente el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, logró hacerlo pasado el mediodía con acompañamiento del masismo, de la UCR y del peronismo disidente, además de los aliados de siempre. Yendo así a lo particular, junto 109 diputados propios del kirchnerismo, 17 bancadas de aliados, que fueron 7 del Frente Cívico y Social, 5 de Nuevo Encuentro y 3 del Movimiento Popular Neuquino y 2 pampeanos peronistas como Matías Colombati, y después 2 salteños que tienen monobloques, un radical, ahí estuvo una polémica, y el ex kirchnerista ahora en filas del masismo, Rubén Scuito. Una cosa bastante particular que fue lo que hizo el correntino Rodolfo Fernández, que formaba parte del bloque radical, pero ya durante la elección había apoyado al kirchnerismo en Corrientes, ya había dado el gesto de jugar dentro del kirchnerismo, pero formalmente seguía formando parte del bloque del radicalismo y no había avisado que iba a dar quórum, con lo que hubo bastante calentura dentro del UCR, porque decían, sí, ya sabemos que jugó para Camus Spínola, que estaba jugando dentro del kirchnerismo, pero no nos avisaron, discusiones, andá a sentarte enfrente, como que dejaba mal parado al bloque de la UCR, que siempre es todo muy formal y todo muy muy muy serio en el bloque radical. Entonces, de esa forma empezó el debate, empezaron las exposiciones eternas que seguirán probablemente hasta la mañana. De vez en cuando les toca trabajar, una cosa bastante increíble, que es noticia. Los diputados están trabajando, noticia urgente, exclusiva de Diario del Futuro. Después hay algunas dudas sobre lo que será finalmente, porque el kirchnerismo dice, sí, tenemos los votos para aprobar el presupuesto 2014, más allá de que el UCR, el PRO, el FAP, el Frente Peronista, el Frente Renovador y la Coalición Cívica Proyecto Sur y Unidad Popular ya dijeron que no van a apoyar, pero mayoría simple, de 130, lo alcanzan, sí, bastante tranquilos, es la idea, al menos lo que se manejan en los números del oficialismo. Pero después está en la cuestión de la votación de la prórroga de impuesto a los débitos y créditos, porque las principales bancadas opositoras sostienen que se necesita por mayoría especial y que solamente por mayoría simple no se podría, y que ellos, para votar, para acompañar y para que el kirchnerismo consiga ese número, tendría que pasar de ser una coparticipación solamente del 15% a ser la coparticipación total de la recaudación de este impuesto a los débitos y los créditos. Entonces hay que ver qué pasa. Desde el kirchnerismo dicen que no, que es una mayoría simple. Ponen el ejemplo de que en 2011, que fue la última vez que se extendió la emergencia, y los dos impuestos que están en juego, que es este débitos y créditos y el del cigarrillo, el criterio de votación que se adoptó fue mayoría simple, con, o sea, más de la mitad de los presidentes en el recinto, con lo cual eso sería simple. Probablemente lo que va a suceder es que va a terminar todo judicializado. Claro, o sea, el gobierno lo va a aprobar, va a haber alguna cautelar, etcétera. Ya. Y estos jueces que están en contra del alfajor de fruta, no me quiero imaginar que va a ser muy fácil que le den una cautelar para parar la extensión de las leyes. Pero probablemente sea 4 o 5 de la mañana a la hora de votar que se dé finalmente esto. Va a haber seguramente lindas imágenes de gritos y botellazos, como ya es una costumbre casi. Después, extensión de la ley de emergencia, decíamos también. Los bloques opositores diciendo que el Ejecutivo tiene la intención de conservar facultades extraordinarias que le fueron otorgadas al Congreso durante la crisis económica, pero que ya no se justifican. O sea, por un lado es, bueno, la economía está mal, la economía es un desastre, y por otro no se justifica que tengan. Una contradicción bastante parecida también a la del gobierno, que la economía está perfecta y todo, pero se necesita la ley de emergencia económica, con lo cual es bastante gracioso. Parece que cada uno terminan apoyando los argumentos del otro. Y llegando hacia el final, la incógnita entonces va a estar también en parte porque si bien si dieron quórum para que empezara la sesión al mediodía. Hace hay que ver qué pasan aliados circunstanciales como Alfredo Olmedo, Jorge Garramuño, Mauricio. Básicamente Baja, lo que hay que ver es si aguantaron despiertos hasta las 6 de la mañana. ¿Cuántos se quedaron? A la que hay que votar. Me imagino que Juliana Di Tullio, la presidenta del bloque oficialista, va a estar poniendo el pecho en la situación. Estar llamando y pasando despacho por despacho para asegurarse que yo el poroteo me imagino, de. Me lo imagino. A Rosy medio triste, medio con nostalgia. No, los días como hoy Rosy debe estar chocho en su casa, con los pies arriba de una silla, tomando su margarita diciendo me voy a dormir temprano, muchachos, no me rompan las pelotas. Sí, pero un poco lo debe extrañar. ¿Rosy es el Frank Underwood argentino? Es una pregunta, ¿no? No. Yo hoy, ¿Pichetto? ¿Con quién hablábamos? Un poco Aníbal. De Pichetto, un poco de Aníbal. Hoy Aníbal. Tirábamos Aníbal y Pichetto hoy a la tarde. ¿Y quién es la Zoe Barnes? No quiero. No, tengo nombre, pero no puedo darlo por una cuestión de código. Se me ponen en muchos problemas. Así que, en fin, a ver cuántas Zoe te habrás garchado. Se desconcentró. Yo no. ¿Qué está sucediendo acá? Porque de golpe está. Senador. Me distraigo un rato y ya está insultando. Insultar, garchar no es insultar. No digas, garchar, no hace falta. No hace falta. Hablando del tema, justo, mira cómo queda el anillo al dedo. 2:15 de la mañana. Bueno, entonces. Se queden seguramente ustedes, nuestros oyentes que están muy interesados en el tema, quédense despiertos hasta las 6 de la mañana y después me cuentan, porque yo ni en pedo me quedo despierto. Y hablando del tema, podemos decir que esta canción de Babasónicos que vamos a escuchar ahora viene como anillo al dedo. ¿Qué dice? Sí, Burócratas del Amor. El disco nuevo romanticísmico.